comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter, @surmientras, o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur, 8:05 de la mañana. Hoy es martes 9 de mayo del año 2017. Estamos en Mientras Tanto y por si acaso, en compañía de Pedro Guevara en los controles, Charon Lara en la producción. De este lado los acompañaremos hasta las 9:50. Vanessa Gutiérrez, Jessica Dos Santos, ¿cómo amanece usted el día de hoy? Muy bien, ¿usted cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, bien, con energía. Seguimos esta semana de trabajo que no para y que se mantiene en todo el país, pese a esos foquitos por ahí violentos. Así que el pueblo movilizado y nosotras acompañándolos con las informaciones del día. Bueno, así es, y precisamente, bueno, ya les dimos las vías de comunicación a todos los usuarios para que nos hagan llegar sus opiniones, sus críticas, sus comentarios, sus sugerencias para el día de hoy. Nuevamente un día bastante movido, hay otra movilización del chavismo en la ciudad de Caracas, además va a estar siendo recibida por el presidente de la República, Nicolás Maduro, una marcha en apoyo al proceso constituyente que va a llegar hasta el Palacio de Miraflores y allí va a estar el mandatario nacional a las 12 del mediodía, así que bueno, estaremos bien atentos con esto. Ayer también se vivió una movilización grande en la ciudad de Caracas, también en apoyo a ese fortalecimiento de la Carta Magna, que por cierto ayer se reunieron, ¿no?, los partidos de oposición que acudieron al llamado de la Comisión Presidencial Constituyente. Bueno, hubo algunos que no les dio la gana de ir, pero en general, bueno, allí estuvo Opina, Juan Bimba, Movimiento Republicano, Poder Laboral, Bandera Roja, Movimiento Ecológico, el MAS, Unidad Visión Venezuela, que además Unidad Visión Venezuela sí pertenece a la MUT. Así que bueno, hubo allí una variedad de partidos que decidieron ir a esta reunión en el Palacio de Miraflores. Hubo otros que, bueno, definitivamente han apostado entonces por el cronograma de las movilizaciones y la violencia para los próximos días. Exactamente, fueron 17 partidos políticos y ya después, en horas de la noche, esa comisión presidencial también por la Asamblea Nacional Constituyente se reunió con los sectores de ecuménicos, ¿no? Con todos los sectores eclesiásticos de la iglesia, tanto los sectores evangélicos, distintas creencias, religiones, proyecciones que hay en esa materia, estuvieron allí. Los únicos que no participaron y que se han sumado, como siempre lo hacen, ya estamos acostumbrados lamentablemente a esa actitud soberbia, fue la Conferencia Episcopal Venezolana, que representa además a uno de las religiones más grandes que hay en el mundo, que es la religión católica, ¿no? Y lamentablemente ellos no están representando a ese pueblo católico venezolano, que también es mayoritario, según los estudios que se han hecho. Yo no entiendo cómo los sectores católicos pueden sentirse representados en esa conferencia episcopal, a la cual también el Papa Francisco, que es su representante mayor, a quien se debe, los ha convocado a todos los obispos y a todo ese sector a congregarse en favor de la paz de Venezuela, y ellos no le están prestando mayor atención a su jefe directo, que es el Papa, que se supone que el Papa está directamente vinculado con Dios, ¿no? Uh-huh. O sea, es el representante de Dios en la tierra, el Papa Francisco. Dios emite órdenes al Papa, el Papa se las da a los obispos y toda esa gente de ahí de la conferencia episcopal, pero ellos no les están prestando atención al Papa Francisco. Pues así es la jerarquía eclesiástica de nuestro país, pero estoy segura que muchos compañeros y compañeras que han crecido en el catolicismo y que creen en esta otra rama de las religiones, estoy segura que sí acompañan el diálogo, así que deberían también hacer frente, ¿no?, a esa conferencia episcopal y cantárselas, pues, porque ustedes son mayoría, ellos son una cúpula y ustedes son mayoría, así que deberían cantárselas y decirle, mire, usted está aquí no para intereses políticos, porque si usted tiene intereses políticos, entonces lance a la conferencia episcopal, como bien decía hoy Luis Guillermo, como partido. Láncese como partido político y ponga a esos curas, obispos y todos los demás a candidatos para elecciones, pues, en el país, y listo. Pero también a fuerza católica de este país debería sumarse, ¿no? Poder tener de alguna manera representación en estos espacios. Así que bueno, ahí está la conferencia episcopal, no le dio la gana de ir, pero sí fueron otros grupos. El presidente Maduro incluso saludaba esa reunión, la presencia de cada uno de ellos, y dijo que quería participar en una oración ecuménica en los próximos días. Nosotros vamos en principio a escuchar un reporte de nuestra compañera María de los Ángeles Hernández. Ella ayer estuvo en una de las movilizaciones que se están haciendo también en Venezuela, en paz. Estas movilizaciones son con mucha paz y mucha alegría. El pueblo salió a defender el proceso constituyente, de la misma manera lo harán el día de hoy, como tú decías, Jessica, pero vamos a escuchar entonces a ese pueblo que se estuvo movilizando. Atendiendo al llamado hecho por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el pueblo venezolano se movilizó desde la Plaza Morelos hasta la esquina de San Francisco en la ciudad de Caracas, en apoyo al proceso constituyente que se desarrolla en nuestro país, asegurando que con esto se fortalece aún más la Constitución Nacional. El presidente nos está llamando a conformar la constituyente, a salir a discutirla, a salir a ampliar la Constitución Bolivariana que nos legara el comandante, a blindarla, que es la única forma y la vía para consolidar y ampliar nuestros logros revolucionarios. Afirmaron que la paz debe ser el principio fundamental para continuar consolidando la revolución bolivariana. Mi mensaje como venezolano es el mensaje de un constituyentista. Nosotros no queremos, primero, es que nuestra constitución se fortalezca una vez más. Es que la paz en Venezuela sea el principio de todo inicio y de todo evento que tengamos. El llamado es a todo el pueblo venezolano a incorporarse en pleno al seno de este gran debate que se lleva a cabo en aras de continuar garantizando el bienestar y suprema felicidad de toda la población. Para la Radio del Sur, reportó para ustedes en la ciudad de Caracas, Venezuela, María de los Ángeles Hernández. Bueno, esta fue una movilización tranquila, la del día de ayer. Sin embargo, no todos los sectores estuvieron así de pacíficos, y denunció el ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Luis Mota Domínguez, que el día de ayer un grupo violento atentó contra una fábrica de medidores de la Corporación Nacional Eléctrica, es decir, Corfoelec, ubicada en la ciudad de Carora, en el estado Lara. El ministro de Energía Eléctrica de Venezuela detallaba que los asaltantes destruyeron equipos de computación y también documentos de la empresa. Además, intentaron malograr también a la gente de seguridad del lugar. Previamente, además, se había intentado incendiar las instalaciones de un centro de diagnóstico integral, un CDI, una acción que fue repelida por los efectivos policiales de la entidad del estado larense. Así que bueno, continúan estos hechos que hemos estado lamentando. También en Mérida se ha vivido mucha violencia y el Ministerio Público ya comisionó a los fiscales 3 y 4 auxiliares del estado Mérida para investigar lesiones ocasionadas por armas de fuego a dos estudiantes de la Universidad de los Andes y también a un funcionario de la policía estatal. Unos hechos que ocurrieron precisamente durante la manifestación opositora, en este caso en el estado Mérida, que realizaron el día de ayer. Vamos nosotros, luego de esa información, bueno, a pedir y a seguir pidiendo paz, ¿no?, para la patria. Hemos estado nosotros casi que en el ojo del huracán y hemos sido testigos, ¿no?, de la violencia opositora. En el Rosal ayer estuvieron incluso armando una cosa terrible que ahora le llaman los puputof, una cosa así asquerosísima. Además, intentando, cuando hacen eso no es porque sean ellos unos tipos muy creativos, ¿no? Están tratando de deslegitimar, de despreciar a la Guardia Nacional Bolivariana, a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional Bolivariana, y la manera mejor que han encontrado hacerla es armando, bueno, esta cosa terrorífica, con excrementos y cualquier cantidad de cosas, y perdonen si están desayunando, pero es la realidad. Incluso han dicho que hoy ellos se van a movilizar bajo una consigna bien fea como para decirlo a esta hora de la mañana, pero es la actitud que ellos tienen fascista de desprestigio hacia la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todos los componentes de seguridad del país que están tratando de preservar la paz. Aquí cuando alguno de los sectores de la policía, de la guardia o de cualquier ente si ha ido de bruces porque ha accionado algún mecanismo no estructurado dentro de esa política de control de ciudadanía o del control social, ha sido llevado ante la justicia. O sea, aquí el que accione un arma, aquí el o funcionario o la funcionaria que se salga de los parámetros también es investigado. No es como ellos lo pintan, no, es que la Guardia Nacional son todos unos represores y no sé qué, represión hubo aquí en la cuarta y ninguno en la cuarta fue preso. Aquí los guardias, la DC hacía lo que le daba la gana, nadie fue preso. En procesos de revolución es que empiezan las investigaciones y muchos de ellos o han muerto o se han ido del país, ¿no? Entonces, y aquellos que en revolución hacen mal uso de la fuerza o uso excesivo de la fuerza en alguno u otro caso, está ante la justicia, ¿no? Aquí sí se hace justicia y se rechaza la violencia del lado que venga. Pero estos sectores siguen, ¿no? Posicionando hacia la opinión pública nacional e internacional que la Guardia Nacional es terrible, que la Guardia Nacional los oprime, que la Guardia Nacional los silencia, no les permite marchar. Y bueno, cuando uno está ahí y los ve y ve la actitud fascista que tiene, uno dice, bueno, hay que estar en el ojo del huracán para darse cuenta de verdad qué hacen, porque hay sectores que marchan chévere, no llegan al punto que ellos quieren llegar porque no tienen permiso, pero marcharon y se fueron a sus casas. Y después, ¿quiénes quedan? Los fascistas. Uh-huh. Y los fascistas son difíciles de controlar. Y ahí estaba ayer Henry Ramos Alú, la mujer de Henry Ramos Alú, estaba Enrique Capriles, estaba María Corina liderando a esos fascistas, y después se piran, como dicen, ¿no? Y los dejan ahí haciendo de eso, desastre. Y cuando uno sale, Jessica, nosotros nos ha tocado, ¿no? Salir de nuestros lugares de trabajo en horas, incluso donde está la situación caldeada, otros hemos esperado un poco más, pero igual tú sales y te das cuenta de que son focos, ¿no? Cuando tú pasas del Rosal hacia Sabana Grande, ya te das cuenta de que el país sigue activo y el país sigue trabajando y la gente está en la calle y la gente disfruta y camina y quizás sí se siente molesta cuando está siendo su trabajo puesto en riesgo o su vida puesta en riesgo por estos grupos, ¿no? Pero el país está en movimiento, el país quiere paz y no por ellos nosotros vamos a dejar de sonreír. Así que pedimos paz, pedimos conciencia particularmente para esas personas, ¿no? Piensen bien lo que están haciendo y dejen de creer que con el fascismo ustedes van a lograr algo positivo, lo que van a inundar esos espacios de más odio, de más terror, incluso de rechazo de su propia gente. Hay un tuit, Jessica, de una muchacha, ayer lo veía, una muchacha que no es chavista, no es para nada chavista, incluso le da RT a La Patilla, a María Corina y todo esto, es lesbiana y ella tuiteaba que ayer iba con su pareja caminando y como era lesbiana, un grupo de estos violentos empezó a decirle cosas y como ella no se quedó callada y le respondió, le lanzaron una botella. Entonces ella decía, bueno, preso deberían estar, ¿no? Ella, que es opositora, preso deberían estar los guarimberos porque a mí me atacaron por ser lesbiana. Ni siquiera saben si de a qué grupo pertenezco yo en lo ideológico, en lo político, sino que me atacan por ser lesbiana. Y eso es el fascismo. El fascismo es homofóbico, es transfobo, ¿cómo se dice? Xenófobo, transfóbico, todo eso. Y esta chama, bueno, sintió en carne viva, siendo oposición, lo que es la violencia de estos sectores. Bueno, así es, ¿no? Y creo que muchos andan dándose cuenta de cómo se ha desatado también el fascismo por estos días, por parte de estos grupos. En estos días leí además una compañera que colocaba en las redes sociales que, bueno, que ella tenía un familiar que era Guardia Nacional y que, bueno, era tremenda persona y que ellos esto y aquello y se criaron juntos y era su familia y lo quería y lo adoraba, no sé qué. Como una manera de hacer ver que la Guardia Nacional también son seres humanos, ¿no? Porque pareciera que hay un principio en ellos que hace negar esto, ¿no? Entonces, bueno, la gente le cayó encima de una manera, ¿no? Y entonces le escribía que bueno, Verdugo no pide clemencia, no sé qué. Entonces, eso es un poco la visión que estos sectores tienen y yo creo que bueno, si ellos supuestamente estaban vendiendo un llamado a reconciliación nacional y diciendo además que había sido Chávez el que había dividido este país y que ellos son la opción para unificarlo, pues no es eso lo que están demostrando, ¿no? Con estos tipos de accionarios, sino que más bien pareciera que están esperando que llegue el minuto y el día exacto para empezar una especie de cacería de brujas y cualquiera puede darse cuenta de eso, ¿no? Y viene de sus propias bocas y no solamente viene de los líderes, viene incluso de esas personas que están envenenadas dentro de sus filas, porque realmente todo esto del odio se está volviendo una especie de problema de verdad de salud pública en Venezuela, ¿no? Entonces hay que estar bien pendientes con esto y bueno, nosotros lo comentábamos con el caso de ese abogado que había lanzado esa botella de agua congelada contra la señora Almelina ahí en la Candelaria, que bueno, terminó generándole la muerte, y usted lo ve y bueno, se luce como una persona sumamente normal, tenía su carrera, tenía su trabajo, tenía su familia, tenía el lugar donde habitaba, seguramente mucha gente lo conoce y hasta piensa que es un ser humano extraordinario, y ahí estaba, ¿no? Dentro de él, una semillita allí de fascismo que terminó explotando de esta manera. Entonces, bueno, hay que tener cuidado porque eso es mentira, ¿no? Que el fascista anda con máscaras y que tiene una apariencia así fuera de lo común, ¿no? Entonces, exacto, bueno, hay que estar atentos con eso. Y bueno, vamos a ver qué tal se desarrolla el día de hoy en Venezuela, en Caracas y en el resto de los estados. Vamos a seguir viajando informativamente y vámonos hasta Perú, porque resulta que el expresidente de Perú, Ollanta Humala, está siendo investigado, esta vez por delitos de lesa humanidad, en el caso de las ejecuciones y las desapariciones forzadas que ocurrieron en una base llamada Madre Mía en la década de los 90, antes de ser presidente, aún con ese prontuario llegó a liderar entonces Perú. Vamos a escuchar el reporte con los detalles que ofrecía el periodista Víctor Lisa. Esta semana se ha revelado el tema del caso Madre Mía, que involucra al expresidente Ollanta Humala. En la jornada de hoy, en el diario La República, como portada, y en otros diarios, se ha mencionado la aparición de dos nuevos testigos que acusan al expresidente de haber ordenado ejecuciones extrajudiciales en esta localidad de la Sierra del Perú, donde el expresidente se desempeñó como uno de los jefes de bases contrasubversivas en aquel entonces, y que supuestamente habría sido el capitán Carlos, que era el nombre que tiene la persona que habría ordenado esas ejecuciones, y que los indican a un como el responsable de las mismas. El expresidente se ha defendido en la semana anterior, diciendo que esa es una cosa levantada por el expresidente Alan García, quien acusa de tener contactos entre las autoridades judiciales, fiscales, pero lo cierto es que el caso se ha reabierto, se ha comenzado una nueva investigación, también se ha ordenado otra investigación, valga la redundancia, a un fiscal que no tomó en cuenta algunos audios que tenían que ver con ese tema. Cuando se hizo la investigación hace unos 5 o 6 años. Bueno, ahí está, ¿no? Este caso picará y se extenderá y estaremos pendientes a ver qué es lo que de verdaderamente ocurrió, si participó activamente o no Ollanta Humala en esta situación, porque él ya ha dicho que Alan García lo está acusando de cosas que no son ciertas, ¿no? Vamos a ver en qué deviene todo esto, pero bastante calladito estaba el caso y casualmente aparece justo en este momento, ni cuando él fue candidato, ni cuando fue presidente. Entonces eso llama la atención, hay que ver qué hay de fondo, ¿no? Con este tipo de noticias. De Perú saltamos el charco y nos vamos hasta París. Después de la elección y el triunfo de Emmanuel Macron, las presidenciales del domingo, la gente salió a las calles, pues no para decir fraude y cantar fraude, sino para rechazar las políticas neoliberales que Emmanuel Macron está planteando para su periodo de gobierno. Vamos a escuchar a Sergio Rodrigo con este reporte que hizo y ha hecho para Telesur. Efectivamente, si ya anoche al conocer los resultados las primeras reacciones se vivían en los barrios del norte de París, hoy la manifestación se ha desarrollado desde la céntrica Plaza de la República hasta las inmediaciones de la Plaza de la Bastilla y que sigue prácticamente controlada por numerosos agentes policiales. La presencia policial ha sido muy fuerte y es que, fíjense, la manifestación que mostraba su rechazo social principalmente a las políticas de Emmanuel Macron insistían en que no va a haber políticas, que es un continuismo, e insistían en que la abstención superó el 25%. El voto nulo y en blanco se ha situado sobre el 11%, por lo que muchos son los ciudadanos que hablan de que todavía hay una Francia insumisa, una Francia indignada, que hoy también está en la calle y que ha recibido policiales. La policía ha dividido la manifestación, ha entrado justo en medio del núcleo duro de la manifestación, tratando de dividirlos, ha detenido a numerosas personas, los ha golpeado, los ha empujado y los ha desplazado en diferentes partes de la capital parisina. Y todo esto también en un día en el que en marzo también se está preparando para las elecciones legislativas. Como bien sabéis, había encuentro hoy de este movimiento político porque hay que elegir a los candidatos para la Asamblea Nacional, que se va a celebrar también en junio. Y eso va a ser sin duda la tercera vuelta de estas elecciones. Hay que recordar que En Marcha es un movimiento que surge hace poco más de un año y en el que el candidato Emmanuel Macron surge tras posicionarse como políticas mucho más neoliberales de la que estaba llevando a cabo el presidente François Hollande. Lo que sí se está viendo en el día de hoy es que el termómetro, la presión social, se va a hacer fuerte porque ya han insistido los colectivos, los movimientos sociales y los sindicatos que van a seguir en la calle, que van a seguir luchando para derogar la polémica ley del trabajo, para mejorar la condición de vida de los franceses y sobre todo que se defiendan los derechos humanos, principalmente ante el aumento de denuncias raciales y ante el aumento de la presión policial ante este estado de urgencia que parece que no termina y que se nota principalmente en las manifestaciones, donde son especialmente duros contra los manifestantes. Bueno, pero también hubo reacciones desde otros países de Europa respecto a esta victoria de Macron en Francia, y precisamente los principales partidos calificados como progresistas de España, Podemos e Izquierda Unida, advirtieron que el hecho de que haya triunfado Macron no significa que se va a detener el auge de la extrema derecha en el continente europeo. El periodista Eduardo Rodríguez nos trae todos los detalles de estas últimas declaraciones. Los principales partidos progresistas de España, Podemos e Izquierda Unida, advirtieron este lunes que el triunfo de Emmanuel Macron en las elecciones presidenciales francesas no es un antídoto al auge de la extrema derecha en Europa. En una rueda de prensa celebrada en Madrid, el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, afirmó que la victoria de Macron no garantiza la derrota definitiva del fascismo ni en Francia ni en el resto de la Unión Europea. Según el también diputado Garzón, el avance del ultraderechista Frente Nacional de la derrotada Marine Le Pen es una consecuencia del neoliberalismo, uno de cuyos defensores denunció es precisamente el candidato triunfador. Garzón subrayó que en su programa el banquero de 39 años y futuro gobernante de Francia contempla profundizar en las mismas políticas neoliberales que, insistió, sirvieron de caldo de cultivo para la expansión de movimientos como el de Marine Le Pen. Según el líder de Izquierda Unida, partidos como el Frente Nacional crecieron durante los últimos años sobre la base de la desesperación de las clases populares ante las medidas de choque impulsadas por dirigentes como Macron, que incrementaron a su juicio la distancia entre ricos y pobres. Y esta parte de lo que está ocurriendo también en Europa luego del triunfo de Macron, se vienen también las parlamentarias en unas semanas, no más, un mes aproximadamente, así que ahí también se medirán las fuerzas de este nuevo partido que se llama En Movimiento, En Marcha, en Francia, que lo representa Macron, y también las fuerzas de ese partido que ha convocado también a Jean-Luc Mélenchon para poder resistir, ¿no?, a esa situación fascista que se está, neofascista, que está arropando Europa, y que, como bien dice este reporte, no porque haya ganado Macron se va a solucionar la situación. 8:27, ¿por dónde nos escribe la gente? Nos pueden contactar a través, por la mensajería de texto, a través del 0414-182-8973. 0414-182-8973. Tienen también nuestra cuenta en la red social Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Ya han llegado bastantes mensajitos, a la vuelta los vamos a leer. Ya son las 8:28 de la mañana. Nos vamos a nuestra primera pausa escuchando a Gino González con el tema Solo de pan no se vive. Ya venimos con más. Semilla y después nace una mata, con el agua se levanta, con el sol que la acaricia. Después nos brinda la risa de la flor y el alimento, un gran acontecimiento. Simple por lo cotidiano, pero fue para el ser humano, mágico descubrimiento. Con el uso de la siembra arranca el sedentarismo y los primeros indicios de propiedad de la tierra. Quizás la primera guerra con el primer extravío, cuando perdieron los ríos el amor de su caudal, y la lucha por el pan comenzó a descalofrío. Solo de pan no se vive, no es suficiente la arepa, pues los pueblos no son libres solo porque se alimentan. Thank you.

tomó café? Hay café, vaya, agarre, yo le doy chance, Pedrito, a Charon también. Charon, usted sí es. Agarró café para usted y a Pedrito lo abandonó, vale. Por eso es que Pedrito no la va a querer si usted sigue así, Charon. Te agarra café para usted y agarra el café para Pedro, vale. O si usted no agarró, que Pedro le traiga, ¿verdad? Por lo menos, así de compañerito, ajá, mira cómo se ríe Charon. Acuérdese que tiene que ganarse el operador, porque los operadores son difíciles. ¿Le trajo café a Charon, Pedro? No, no, ah, no, no, vale, no. No es mutuo, no es ella mutuo. Ella tiene un pote. Imagínate, Pedro. ¡Ah! Ni te compartió. Ya le estoy dando instrucciones, Pedro, para que aprenda. Bueno, son las 8:35 minutos de la mañana, cafecito en mano. Afortunadamente, agradecemos ahí a Emily y a Walter que nos dejaron un cafecito y lo hicieron. Y ustedes están escribiendo. Jessica dice que tiene cantidad de mensajes. Hace unos añitos atrás usted estaba celebrando los... eran 70 años. ¿No? Hace dos años, eso, sí. Ya son 72 años. Esta mañana lo recordé de la gran guerra patria, el día de la victoria en Rusia. Seguramente sí. Hoy también van a haber actos importantes allí. ¿Ya empezaron? Sí, ah, ya empezaron. Bien. Estaba viendo con Diego González, ¿se acuerda? Ajá. Diego, al argentino, está viviendo allá. Está entre Rusia y Alemania, pues. Y dice, estoy en primavera y veo todo el desfile, ¿no? Está emocionado porque, bueno, eso es impactante. ¿Usted lo vivió? Sí, sí lo es. Es bastante impactante y, bueno, recordar además que, sobre todo ahora, ¿no? Que hay muchos que andan allí con las sirenas de la guerra, ¿no? Todos esos millones de personas que murieron ahí. De hecho, lo llamaban la Gran Guerra Patria porque no había ni una sola familia que no hubiese perdido alguno de sus integrantes durante ese tiempo, ¿no? Así que, bueno, es importante saber que nada de esto es lo que nosotros queremos, ¿no? Queremos seguir enrumbados a la paz. Muchos por allí, como dicen, no es muy fácil llamar al diablo, pero lo difícil es verlo llegar. Entonces muchos por ahí andan a veces invocando la guerra, ¿no? Y eso sabemos que no es el camino. Exactamente. Mira esta noticia, antes de leer esos mensajes. Ajá. Una noticia que me llamó la atención, la colocó ayer Norelis Alastre en nuestra web. Dice, bautizan como Vladimir Putin a bebé sirio en agradecimiento al apoyo de Rusia. Ay, eso debe ser una belleza, porque Putin es muy lindo. Aquí a todo el mundo le gusta Vladimir Putin, con todo el respeto. Dice, una pareja de Banias afuera, en las afuera de la ciudad de Siria de Tartus, llamó a su hijo recién nacido Vladimir Putin Mayhub en señal de agradecimiento por el apoyo de Rusia a Siria. Dijo su padre, elegí este nombre como señal de agradecimiento al presidente de Rusia por su postura respecto a nuestro país, por la ayuda del ejército ruso y al pueblo ruso, al ejército y al pueblo de Siria en la lucha contra el terrorismo en los ámbitos militar y político. Nació el 7 de mayo en un hospital de Tartus. Su padre tiene 28 años, es militar del ejército sirio. Así que bueno, qué bonito, ¿verdad? Qué bonita esa notica de color. Una nota de color linda, además el nacimiento en medio de tanta situación de odio que han impuesto sobre Siria. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los usuarios a esta hora. Nos están escribiendo al 0414-182-8973. Nos dicen, buen día, en referencia a la constituyente, la oposición opina que no es la solución a la crisis, y es que acaso la violencia promovida por ellos sí soluciona algo. Ajá. Buena pregunta. Acá también nos dicen, hola, muy buenos días, gente buena, es para felicitar a los estudiantes del Liceo Simón Bolívar porque realizaron la patrulla de tránsito escolar. Eso está bien. Muy bien. Desde aquí también nos dicen, saludos desde San Fernando de Apure, mis bellas del sur. Hay que comunicar una anomalía que viene ocurriendo con los grandes negocios árabes que tienen, están adueñados del pueblo. Queremos justicia y control de precios y a los trabajos. Ya basta de tantas burla, esto es urgente, dice por acá este mensaje. También nos dicen, hola, muy buenos días, Vanessa y Jessica, la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Nicolás Maduro por mandato constitucional para tener un parto sin cesárea, pero sí con una partera transformadora en pueblo para parir una constitución que sea un alumbramiento de amor y de paz, dice Jesús Méndez en este mensaje. Está inspirado, Jesús. No, poesía para la constituyente. Eso. Acá también nos dicen, hola, por favor, hay que pedirle a la alcaldía de municipio Libertador un reductor de velocidad antes de la entrada del liceo en la avenida Baral, porque muchos carros pasan volando y las motos también, y esto es un peligro, dice Davis desde Caracas. Acá también nos están diciendo, sería Baral. Bueno saber, claro. Exacto. Por aquí también nos están diciendo, sería bueno saber cuál es la cantidad de militantes de esos partidos que participaron ayer en la constituyente, porque yo no creo que sean muchos. Bueno, pero es que eso no, yo no creo que tenga que ver tanto con cuántos militantes tienes, porque además esta constituyente, esta conversación con los partidos políticos, es para aclarar, ¿no?, de qué va la constituyente, escucharlos a ellos, porque el presidente ha dicho y ha ordenado que esto no sea una constituyente de cúpulas partidistas, ¿no? Esperemos que eso se preserve así. La idea es que todos podamos participar con esos 9 puntos que ha propuesto el Ejecutivo Nacional y que están enfocados los 9 puntos en garantizar también la paz de la patria, garantizar la estabilidad social de nuestro país y de esos temas que hacen falta y son necesarios en este, en estos años, ¿no? De nuestra Constitución, que es una niña y que está creciendo. Así que, más allá de cuántos militantes hay en un partido, ¿no? La cuestión es la voluntad que haya de esos sectores de oposición de decir, yo no me sumo a la violencia, porque a lo mejor no tendrá un número grande de militantes, o sí. Pero a lo mejor, como la MUD no fue, la gente que no que ha acompañado siempre a la MUD, pero la MUD no está en la mesa, dice, no, ya, como la MUD no va, yo voy a acompañar esto, pues. No, pero además, si no se activan a sumarse a este proceso constituyente, y el proceso constituyente avanza, bueno, se quedarán sin constituyentistas, pues, claro. Y estos partidos tendrán mucho más chance, claro. Y esos son oposición, ellos, o sea, es por cuenta, ¿no? Uno también lo haría, bueno, mis contrincantes no quieren asistir a esta batalla, bueno, chévere, yo compito con los que están y veo cómo hago, ¿no? Entonces, no termine, o sea, no terminen asustándose si entonces llega, no sé, Nubipa o cualquiera de estos partidos y termina allí con 100 constituyentistas, porque resulta, claro, que nadie de la Mesa de la Unidad Democrática se sumó, decidió eso, participar en este proceso. Y ese es el juego, claro, político. Y es lo mismo que pasa con todos los sectores, los estudiantes, por ejemplo, nos vimos a todas las sectores estudiantiles, federaciones, incluso universitarias, 15 federaciones, si mal no recuerdo, y más de 33 organizaciones también que hacen vida en el área educativa de nuestro país, con los sectores incluso de la OVE y de sectores públicos y privados de los liceos, participando en un debate también con esa Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente. Ellos están ahí, ustedes, los sectores de derecha de otras federaciones, de la Universidad Central, de la Católica y de otros tantos, están invitados. Ah, ustedes no quieren participar. Bueno, entonces después no se quejen cuando estos compañeros estudiantes sean asambleístas constituyentes y participen y hagan sus aportes. Ustedes están invitados, además, como juventud, no solamente como sector universitario, porque aquí hay sectores, igual que la cuestión eclesiástica. Ah, bueno, entraron constituyentistas de los evangélicos, de tal otro sector. Pero los católicos no entramos. Ah, pero fue porque el gobierno no los invitó, o porque ustedes son tan soberbios que no les dio la gana de sumarse. Entonces veámonos también como sectores, las mujeres de la oposición. Y ya les ha pasado. Súmense, vénganse para este lado también a debatir. Ya les ha pasado además en, claro, oportunidades anteriores, o sea, en un momento ellos abandonaron la Asamblea Nacional porque, exacto, no quisieron participar en el juego democrático y, bueno, abandonaron totalmente la Asamblea Nacional. Eso es lo que quieren volver a hacer, porque yo creo que esa oportunidad no les fue nada bien, ¿no? Entonces, bueno, la invitación está hecha y ante la inacción siempre va a venir alguien más a accionar. Exacto. Entonces, más allá de si estos 17 partidos de oposición tienen o no tienen gran cantidad de militancia, que ojo, yo no creo que la MUD tenga gran cantidad de militancia, yo lo que creo es que por la MUD votan los que no quieren al chavismo, pero no son unos fervientes militantes de los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, no, ojo con eso, pero en dado caso, bueno, si no van a accionar esos partidos, vendrán otros partidos y accionarán, ese es el juego, y además dentro de la oposición también hay una batalla, ¿no? También hay una lucha de poderes, bueno, así que seguramente estos 17 partidos están bien contentos de que los, exacto, otros no hayan ido. Tú lo dijiste, hay un partido que forma parte de la Mesa de la Unidad que fue ayer a Miraflores, sí, y dijo, no, que yo no sigo con este juego porque es que a mí ya me han dejado por fuera en otras oportunidades y eso a mí, como organización política, no me suma, me está restando, entonces yo voy a sumar ideas. Yo escuchaba ayer al representante Bandera Roja, que se convirtió posteriormente, después de ser un partido de militancia y de izquierda, se convirtió después en un partido, bueno, terrible, ¿no?, de derecha, sí, participó en el golpe y todas estas cosas, pero bueno, Bandera Roja dijo, yo voy. Y entonces, ¿qué estaban diciendo la Bandera Roja? Es que es increíble. Le hicieron tendencia a Bandera Roja y le estaban diciendo que eran unos traidores, que eso lo había absorbido el chavismo, o sea, cualquier cantidad de cosas. Y usted escuchó, el que escuchó al representante de Bandera Roja se da cuenta que no, que es un señor, que su representante, su vocero, es un señor que se opone. La mayoría a la fue bastante crítico, duro, sí, y duro, crítico, ¿sí? Y dijeron su postura, pero que estuvieron ahí y fueron escuchados y nadie los metió presos por opinar en contra de la revolución. O sea, eso sí no es un ejemplo de lo que es una democracia verdadera, participativa y protagónica. Bueno, señores, queda muy mal, ¿no? Porque el hecho de que un representante o 17 representantes de partidos políticos puedan ir a Miraflores a decirle al gobierno, yo no estoy de acuerdo con esto, aquello, lo otro, o yo quisiera que ampliáramos el tema de la constituyente hacia estas cosas, ¿verdad? Porque ellos están en su derecho a decirlo. Si eso lo hacen O sea, en una dictadura, bueno, una dictadura eso no se viviría, estarían todos asesinados, muertos, desaparecidos. Imagínense ustedes, ¿no? Poder llegar a Miraflores y plantearlo sin violencia. Además, sentados allí, todos se escucharon, chévere. Eso es lo que queremos. 844, ¿más mensajes? Vamos a ver, aquí nos están diciendo también... tienen que tener cordura, ellos son una representación de Dios, no son políticos, tienen que llevar la verdadera palabra, el verdadero mensaje de Dios y el mensaje de Cristo, dice acá este mensajito, tienen que ser Arnulfo Romero con el pueblo, dicen. También, bueno, nos están llegando otros mensajitos de texto, pero ya tenemos una llamada en línea para nuestro próximo viaje informativo. Resulta que el día de ayer, apenas un día después de que se dieran a conocer los resultados de esa segunda vuelta presidencial en Francia, hubo bastantes movilizaciones por parte del pueblo francés. Un pueblo que no quería a Marine Le Pen, pero que en el fondo tampoco quería a Macron. Un pueblo que además se abstuvo en alrededor de 26% y otro 12% decidió votar en blanco desde el 69, que no pasaba estas cifras tan altas. Y bueno, que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo dentro del país. Fueron fuertemente reprimidos. Pudiéramos decir que el primer accionar de este gobierno fue reprimir a quien salió a las calles, aunque las grandes agencias de esto sí no digan nada. Así que bueno, vámonos con la siguiente entrevista. Ahora viajamos en moto hasta Europa. Vamos a viajar hacia Europa para hablar de Francia, pero aquí en Venezuela está José Antonio Ejido, es analista internacional, maneja con amplitud todas las situaciones también que ocurren fuera de nuestro país. José Antonio, bienvenido a la Radio del Sur y gracias por atender nuestra convocatoria. Gracias a vosotros por la llamada, un placer hablar con vosotros, con vuestro programa y con la Radio del Sur en general. Bueno, José Antonio, quisiéramos saber, pues, cuál es el análisis que tú haces en torno a estas movilizaciones tan solo un día después de la victoria de Macron. ¿Qué pareciera que ocurre en Francia? ¿Cuál es el verdadero deseo de ese pueblo que, al parecer, bueno, las elecciones no lo solucionaron? Bueno, hay que ser claro con respecto a las interpretaciones. Hay interpretaciones diversas. Yo creo que la mía es la mejor, pero no hay unidad de criterios, ¿no? He escuchado antes al diputado Garzón español que decía que el fascismo no se detiene porque haya salido Macron, ¿no? Yo creo que el señor diputado Garzón tiene un error grave de diagnóstico, porque el verdadero peligro no es un espantajo que se llama Frente Nacional, que ha tenido muchos votos, pero que no representa un verdadero peligro como lo representa el señor Macron. La señora Le Pen es heredera de grupúsculos que colaboraron con los alemanes hace 80 años. Entonces había un fascismo muy duro, existía una Unión Soviética que aterrorizaba a la burguesía y efectivamente el gran capital recurría a este tipo de matones fascistas para cometer genocidios, aplastar la democracia burguesa y destruir el movimiento obrero. La situación actual no es esa, ¿no? Estamos en un capitalismo imperialista más sofisticado, donde tratan de vestirse los verdaderos imperialistas. El problema se llama imperialismo, ¿no? Pero tratan de vestirse con la ropa de la democracia, de los derechos humanos, de las guerras humanitarias, y lo que han hecho es, extender la guerra por todos los sitios. La supuesta democracia francesa está... democracia burguesa como muy reaccionaria está en estado de emergencia, como vosotros decís. Ayer, el mismo día en que ganó las elecciones este muñeco del gran capital francés y del imperialismo norteamericano, que es el señor Macron, la policía francesa en un barrio del noreste de París detuvo de golpe a 141 personas que se oponían a la elección de este individuo. Esto se produce además en el contexto de una crisis política. Hay gente que piensa que el peligro era la señora Le Pen y por eso le han votado con las narices tapadas al señor Macron. El señor Macron ha tenido 20 millones de votos. La señora Le Pen ha tenido 10 millones de votos. Pero los que no querían ni a uno ni a otro han tenido 16 millones de votos en la abstención, más 4 millones más. En realidad son 14 millones, 12 millones de abstencionistas, 4 millones de personas que han votado abiertamente en contra en voto blanco y en voto es voto nulo, ¿no? Hay una crisis relativa del sistema político francés, de la que se están recomponiendo, bueno, de una manera, de la peor manera posible, pero el pueblo francés ha dicho que va a luchar, ¿no? En Francia hay una tradición de lucha de clases, también hay una tradición de maniobras políticas. La izquierda tiene bastantes problemas para tratar de organizarse. No estuvo presente el señor Mélenchon en la segunda vuelta, ahora se presenta en la Asamblea Legislativa. Muy significativo que hay una combinación en Francia de la lucha institucional, pero también de la lucha en la calle, de la lucha de masas en contra de este señor, de este muñeco de Gran Capital, que lo que anuncia es, digamos, el fascismo moderno en Francia, en los países capitalistas desarrollados, países capitalistas imperialistas, significa destruir el mercado del trabajo, destruir, golpear, debilitar la seguridad social, destruir o debilitar mucho a los sindicatos, destruir la libertad de prensa con un control terrible de los medios de comunicación. Y luego, fíjese, estos demócratas han aupado al poder, han creado monstruos terroristas, islamofascistas, que son mucho más peligrosos y mucho más asesinos que la señora Le Pen. Hay que recordar que el señor Hollande, del que ha sido ministro este señor Macron, apoyó y aprobó públicamente a Al Qaeda para luchar contra el gobierno sirio. Y Al Qaeda es un grupo, bueno, sanguinario, islamofascista, que tiene el apoyo del señor Hollande, que era el representante del Partido Socialista Francés, nada menos, ¿no? Ahí vemos el Partido Socialista Francés dando apoyo a los asesinos sanguinarios, cortadores de cabeza, que llevan 6 años asesinando al pueblo de Siria, cortándole literalmente la cabeza, la gente de Al Qaeda, etcétera. El Servicio Secreto Francés, por orden de Hollande, ha hecho todo esto. Y el señor Macron es un continuador de esta política, ¿no? El señor Macron, nombre totalmente desconocido hace muy poco tiempo, porque, digamos, la élite política francesa, grandes nombres que han sido ministros, primeros ministros, presidentes, tienen un rechazo del pueblo muy fuerte. Esta es un poco la situación. Ayer mismo había más de 10.000 obreros en las calles de París, hablando de la creación de un frente social contra Macron. Allá se está organizando la oposición a Macron y eso es bastante positivo. Hay que ver qué pasa en las elecciones de junio, pero Macron es el imperialismo y el fascismo moderno, que, insisto, es el capitalismo. Es así. El capitalismo imperialista, perdón. Fíjate, José Antonio, tú das allí en el clavo, porque además se ha pintado, como bien dices, a Macron como el que va a rescatar a Francia, y prácticamente en su alianza con Alemania van a rescatar a Europa de todo el fascismo, y se vende, ¿no?, esa imagen. Pero el pueblo es sabio, y por eso el pueblo francés ha salido a las calles inmediatamente. Se conocieron los resultados, no cantando fraude, como decíamos nosotros, sino creando esta, o impulsando la creación de este frente social. Una de las primeras políticas que se ha dicho Macron va a impulsar, y creo que allí también iba tu comentario y tu análisis, es reunir al Consejo de Defensa en Francia, y eso para crear una nueva fuerza de intervención rápida, ha dicho el señor Emmanuel Macron. ¿Cómo crees que también se vayan a sumar, una vez se él tome el poder del Elicio, se vayan a sumar el resto de los países a este tipo de políticas de mayor control de las zonas internas en Europa y también hacia el exterior? ¿Qué puede pasar allí? Mira, la derecha francesa, incluyo por supuesto al Partido Socialista en la derecha francesa, ha abandonado la política, digamos, de una relativa neutralidad y de defensa de sus propios intereses como potencia imperialista, que tenía una corriente importante de la derecha que se llamaba el gaullismo, cuyo nombre viene del general de Gaulle. Señor de derecha, lanzó varias guerras coloniales, pero se negó en todo momento a ser el lacayo del imperialismo norteamericano. El último presidente de esta corriente burguesa francesa, que no es muy amistosa con los pueblos del mundo, pero que no quería ser, insisto, el lacayo de los gringos, el último presidente, como digo, es el señor Chirac, que se negó a apoyar a Bush Jr., ese señor que le gustaba mucho el alcohol, por cierto, se negó a apoyarle en la invasión de Irak. A partir de la desaparición del señor Chirac del poder y de su línea, han venido varios presidentes que unen la agresividad tradicional del imperialismo francés con su sumisión completa al imperialismo norteamericano. Ahora bien, la referencia que ellos tienen, que son los norteamericanos, están en plena crisis, porque el señor Macron, o lo mismo que el señor Hollande, lo mismo que el señor Sarkozy, estaban muy conformes con una forma particular de capitalismo, de imperialismo norteamericano, que es el que representa el Partido Demócrata, Bush también, pero sobre todo en los últimos tiempos la señora Clinton y la señora el señor Obama, ¿no? Ahora, ahí tienen una reunión de la OTAN dentro de poco, dentro de este mismo mes, creo que el día 21, donde se van a poner, digamos, en concordancia la política de seguidismo del señor Macron, seguidismo con respecto a su padre político, que es el señor Hollande, en concordancia con el nuevo jefe de la Casa Blanca, que tiene sus propios problemas, ¿no? Pero, desde luego, el capitalismo imperialista se va a poner de acuerdo, y hay cosas que no aceptan. Una cosa que no aceptan es la amistad con Rusia. En la primera vuelta cayó un candidato de la derecha, que se llama el señor Fillon, que era partidario de una alianza, no tanto con los Estados Unidos, sino de una triple alianza con París. París con Berlín y con Rusia. Él cayó rápidamente y le ha sustituido este señor Macron, que es partidario de una sumisión entre Londres, París, con respecto a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y seguir haciendo de la Unión Europea una rama de la política exterior norteamericana, que está en plena crisis también, ¿no? Al señor Trump prometió unas cosas, luego hace otras, hay lucha dentro de los servicios, dentro del poder. Están ellos en lucha y en recomposición al calor de la resistencia de los pueblos. Resistencia dentro de la propia Francia, pero luego resistencia en los pueblos del sur, como se llama ahora, ¿no? Esperpéntico el espectáculo que ha dado el señor Tsipras. Ya dije hace como un año o algo más que era un traidor. Ahora el señor Tsipras ha pedido el voto para el señor Macron, y el señor Tsipras, el griego presidente, estuvo respaldando en Madrid la intensificación de la política agresiva contra Siria, ¿no? Pues la resistencia de los pueblos, la creación de un bloque en torno a Rusia, China, Irán, el BRIC, no sabemos la B del BRIC, qué va a pasar con ella, la resistencia de Venezuela, es lo que le rompe a ellos los planes de hegemonismo absoluto sobre el mundo, ¿no? Y la combinación de la resistencia de los pueblos más la lucha interior es lo que les causa muchos problemas al poder imperialista que en Francia hoy representa el señor Macron, ¿no? Bien, José Antonio, nosotros queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur y todo este análisis tan pertinente que realizaste. Te enviamos un fuerte abrazo. Gracias, un saludo a todos vosotros, siempre a la orden. Muchas gracias. Ahí estaba José Antonio Ejido. Bueno, y es verdad lo que dice José Antonio. Sí. Este señor se ha vestido con elegancia capitalista, neoliberal y fascista. O sea, él lleva el traje del fascismo, solo que lo ha pulido muy bien. Marine Le Pen no. Marine Le Pen se fue de bruces, fue muy directa. Ella, dijo, yo creo que pensó, sí, que la estrategia Trump podía funcionar. Exacto. Para ella, pero no. No le fue muy bien. Angela Merkel sí sabía que Macron, sí, era el indicado para seguir potenciando esas políticas neoliberales fascistas y extremistas, y por eso también lo convocó al pueblo francés a votar por él. Y como bien dice José Antonio, bueno, no ha tenido el apoyo mayoritario, como lo quieren hacer ver. Ya los gobiernos, bueno, evidentemente los gobiernos de nuestros países lo felicitan y todo eso, pero ojo, el hecho de que haya ganado Emmanuel Macron, como bien dijo José Antonio Gido, y creo que compartimos esa visión, no puso freno al fascismo, ¿no? O sea, frenó a Marine Le Pen, y quizás al partido de Marine Le Pen, porque irrumpe este nuevo partido que no se había previsto estuviera en primeros lugares y tuviera la fuerza, entre comillas, que tuvo, ¿no?, para llevar a Macron a la presidencia, pero es el representante real de ese fascismo, como dijo allí José Antonio Ejido, más elite, más estilizado, ¿no? Más bonito, más chévere, que se pinta con un hombre joven de 39 años, con una sonrisa, un hombre pulcro, bien arregladito, y que le dice al pueblo francés, yo vengo a unirlos. Exacto, y que por algo contó con el respaldo de esa Unión Europea, de esa Merkel y de todos esos que acabamos de mencionar. Incluso yo decía, bueno, Barack Obama desde enero, desde que había salido de la Casa Blanca, no había abierto su boca para nada y lo hizo a través de un video precisamente para pedir que votasen por Macron. A lo mejor años atrás eso no nos hubiese dicho nada, pero ahora que sabemos cómo fue esa gestión de Barack Obama, pues dice mucho ese video y esa solicitud de apoyo a Macron, ¿no? Así que bueno, hay que estar atentos con ese panorama francés porque le vienen tiempos complicados al pueblo de Francia. Y además lo que decía allí José Antonio Ejido, cuando sacas la cuenta, bueno, fueron casi 17 millones entre los que se abstuvieron y los que votaron en blanco. Eso habla de un país fuertemente dividido, pero sobre todo con una apatía y con una no querencia por ninguna de esas figuras, ¿no? Que vienen a decir o vienen a fingir que representan al pueblo francés. Exactamente, bueno, Francia está llena de los recuerdos del mayo francés, ¿no? Sí. Y está llena de pueblo en lucha. Y también está llena de historia terrible hacia otros países. Pero ahí está el pueblo de base. La clase obrera tiene que resistir y solventar también esta situación. Son las 9 de la mañana. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Agárrate duro que vamos a una pausa. Y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Soberanía, soberanía, autodeterminación de los pueblos, respeto a la diversidad, respeto a la diversidad, valores, valores de la Radio del Sur. Chávez, acción y palabra. Una de las más grandes responsabilidades que tenemos nosotros, quienes de una manera o de la otra hemos sido promotores, impulsores de este proceso constituyente, ahí incrustados en el alma de esa esperanza de un pueblo que ama su proceso y que ama su presente y su futuro, que tiene una gran fe sobre todo. La más alta responsabilidad nuestra es llevar adelante, continuar siendo motores, continuar siendo orientadores, continuar muy unidos, venciendo las tentaciones del individualismo, del sectarismo, venciendo las tentaciones de lo que pudiéramos llamar el corrientismo. Las corrientes internas empiezan a luchar, eso ha hecho mucho daño a muchos procesos, incluso ha desbarrancado procesos que fueron hermosos y que levantaron las mejores y más bonitas banderas del ser humano. Así que yo le hago un llamado una vez más desde lo profundo de mi corazón y de mi alma a todos los hombres y mujeres que venimos transitando estos caminos para que cada día nos unamos mucho más. Chávez, acción y palabra. Avance de noticias. Voces del Sur. Del Sur. Buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Les saluda María Gabriela Rodríguez. De inmediato entramos en materia informativa. En Venezuela, el diputado de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, Julio Chávez, aseveró que quedó demostrado con la asistencia de algunos partidos de oposición a la reunión con la Comisión Presidencial para la Constituyente que este sector se encuentra fracturado. Bueno, creo que en primer lugar evidencia que hay una fuerte fractura en el seno de los partidos que conforman la llamada Mesa de la Unidad Democrática. Hay organizaciones que no comparten la forma como estos dirigentes actuales han venido orientando todos estos actos de terrorismo. Creo que es un desmarcaje claro de que no están a favor de los actos de terrorismo y de violencia que han enlutado hogares venezolanos, que han generado destrozos, que no se corresponde con la idiosincrasia del pueblo venezolano. Y yo creo que hay que insistir y profundizar con esos partidos que aun cuando piensan diferente, tienen un proyecto distinto al proyecto bolivariano, sin lugar a dudas, pues allí están sentados. Creo que eso tiene un gran valor. La sociedad venezolana así lo está valorando. Y bueno, seguirles haciendo el llamado a estos sectores de la extrema derecha, el caso de Primero Justicia, el caso de Voluntad Popular, ¿no? Que han asumido ya el terrorismo como una forma de protesta, de hacer política, y yo creo que eso realmente no le hace para nada, ¿no? Digamos, aportes a lo que tiene que ver con la paz de la República, que es fundamental para avanzar en cualquier proceso de diálogo. De igual modo, el diputado Julio Chávez rechazó los actos vandálicos liderados por dirigentes de la derecha con apoyo internacional como el gobierno de Estados Unidos. Nosotros seguiremos insistiendo en que no puede haber impunidad ante estos hechos que evidentemente estos dirigentes, Capriles, el caso de Julio Borges y los terroristas de Voluntad Popular, pretenden sembrar de violencia al país. Creo que la visita de Julio Borges a los Estados Unidos de Norteamérica, donde se reúne con el vicepresidente, ¿no?, de esa nación, donde sin lugar a duda ya hay denuncias de que han recibido importantes contribuciones, cerca de 20 millones de dólares, para cambiarlos vía Cúcuta, utilizar Dollar Today, obtener la mayor, digamos, cantidad de bolívares para pagar a estos grupos amponiles en el país que han venido contratando como si fuesen cooperativas o contratistas, ¿no? Para generar destrozos, como anoche ocurrió, por cierto, ya en el estado Lara. En Carora arremetieron contra un centro diagnóstico, un centro de alta tecnología, y de igual manera destrozaron una fábrica de metrocontadores del ALBA que generaba cerca de 120 empleos en la ciudad de Carora, ¿no? De modo que este acto de terrorismo, de vandalismo, esos hombres y mujeres que han caído asesinados en las calles de Venezuela, que se ha demostrado de que son ellos mismos, como el caso, por ejemplo, ¿no?, del estudiante Juan Pablo Pernalete, que inicialmente acusaron a la Guardia Nacional. Las investigaciones demostraron, ¿no?, que habían sido ellos mismos los ejecutores de este asesinato de este joven para culpar al gobierno y la generación de falsos positivos. Creo que por ese camino, ¿no?, esta dirigencia opositora no va para nada, pues, a lograr respaldo popular. Es la información a esta hora, 9:05 de la mañana en Venezuela. Cerramos así el presente avance, invitándoles a que continúen allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, del Sur. Un lugar donde confluyen las noticias y acontecimientos más resaltantes del momento. El punto para entender el mundo en el que vivimos. En colaboración con Radio Sputnik, El Punto. De lunes a miércoles, a las 4 de la tarde, hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur, latidos informativos de la patria grande. La Radio del Sur, el Sur, los llanos venezolanos, Barinas, 97.3, Santa Bárbara de Barinas, Apure, 95.9, San Fernando de Apure, El Orza, 96.3, Portuguesa, 98.9, Ospino, Guárico, 88.7, San Juan de los Morros, suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Salirte de esta mierda. ser una estrella, serás la que más va a brillar. Que más va a brillar. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Minutos de la mañana, Mon Laferte, La Trenza se llama ese tema de su nuevo disco que se llama La Trenza, que viene desde Chile, sonando acá en la Radio del Sur. Hay columna, hay mensajes, leemos dos, tres mensajitos y vamos con la columna primero, la columna de los martes. Por acá nos están escribiendo, nos dicen: Vanessa, es necesario que el programa Gente Despierta con Luis Guillermo dure por lo menos 30 minutos más. Es muy excelente, tanto como ustedes, dice Jesús en este mensaje. Bueno, dura. Lo que pasa es que él lo hace desde Mérida. Usted, si quiere seguir escuchando esos 30 minutos más, sintoniza el dial en Mérida, ¿verdad? Ajá. Que no me lo sé porque es otra emisora, pero él lo dice constantemente. Por aquí nos dicen en estos mensajitos de texto: ayer hubo un hecho delictivo en la cota 905. Dice aquí que murieron varias personas. Había una situación de rehenes. Sí. Estábamos esperando información ya oficial de esa situación. Por aquí también nos están diciendo en otro mensajito: esta oposición es un fastidio, no deja que el venezolano común sea feliz, porque ellos siempre andan con un lío. Ellos son culpables que mi proyecto de conquistar a Jessica haya fracasado, no creo. Por aquí también nos dicen: esos politiqueros disfrazados de sacerdotes, que se quiten de una vez esa sotana. Es así. Acá también nos están diciendo: hola, muy buenos días, que los escuálidos guarimberos, al lanzarle excremento a la guardia, están lanzando parte de lo que ellos mismos tienen entonces en su cerebro. Así dice, nos dice, eso mismo nos dice Efraín Cortés en Twitter: la derecha se quedará sin su insumo principal en su cerebro al amenazar con una marcha para lanzar excremento. Bueno, claro, lo van a sacar de ahí, ¿no? De la cabeza. Y por aquí también nos escribieron en Twitter, Sonia Emilia dice: Hollande fue malo en su política interna y externa, así que si Macron es su heredero, va a continuar con la política exterior genocida. Muy seguramente. Buena reflexión, Sonia. Por aquí también nos dice: muy buenos días, chicas. ¿Cómo es que esta gente cada vez que sale es puro a destruir? Que los pongan presos ya, dice María en este mensaje. Acá también nos dicen: hola, chamas, Julio Borges y su pandilla solo son ejecutores del terrorismo. El diálogo debe ser con Estados Unidos, quien es el cerebro de todo, dice Petra Rebeca, que escribe desde Barracas. Ah, perdida Petra Rebeca. Sí. Bueno, 9:13 minutos, escuchamos la columna Un Fantasma Recorre Europa con Jorge Martín. Un fantasma recorre Europa. Noticias europeas vistas desde la lucha de clases. Una columna de Marxist.com por Jorge Martín, para Mientras Tanto y por si acaso. Bienvenidos a una nueva edición de Un Fantasma Recorre Europa. En esta ocasión vamos a hablar del resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas, que se celebraron el domingo y que terminaron con la victoria clara de Macron, que sacó un 66% de los votos, contra la candidata de la extrema derecha, Le Pen, que sacó 34%, mucho menos de lo que se esperaba y que ha sumido a su partido en una crisis. Aunque hay que resaltar que de la primera vuelta a la segunda vuelta, Marine Le Pen ganó 3 millones de votos, ha pasado de 7 a 10, y es el mejor resultado que haya obtenido la extrema derecha en unas elecciones presidenciales nunca. Macron, el ganador, es un banquero neoliberal que ha prometido durante la campaña profundizar la contrarreforma laboral que se aplicó por el gobierno del Partido Socialista el año pasado y que ha prometido despedir a cientos de miles de trabajadores del sector público. Durante la campaña de la segunda vuelta hubo una presión muy fuerte de lo que se vino a llamar el Frente Republicano, es decir, el de nos vamos a unir todos para parar a la extrema derecha, independientemente de nuestras políticas. Era en realidad una consigna de voto por un banquero procapitalista y antiobrero para parar a la extrema derecha. Esa política no tuvo un apoyo muy grande, y aunque sí es cierto que un sector de gente votó por Macron contra Le Pen, sí hubo también por primera vez y de forma sin precedentes en nuevas elecciones francesas un aumento muy fuerte de los votos blancos y nulos y de las abstenciones, que era la consigna de voto que había dado Mélenchon de la Francia insumisa, que resistió los llamados a formar un frente republicano que uniera a la izquierda y la derecha contra la extrema derecha. La consigna de esta movilización electoral era ni patria ni patronos. Ni patria, refiriéndose a las posiciones nacionalistas de extrema derecha de Le Pen, ni patronos, refiriéndose a los intereses que defiende Macron. Los votos nulos, abstenciones y blancos aumentaron en 4,6 millones de la primera a la segunda vuelta. Las abstenciones fueron un número récord del 25%, récord desde 1969, y la cantidad de votos nulos y blancos fue un récord histórico, 11,50%, 11,5% de los que fueron a votar no votaron por ninguno de los dos candidatos. Es más, de aquellos que votaron por Macron, el 43% declaran que lo hicieron solamente para votar contra Le Pen. Y solamente un 13% de los votantes de Macron dicen que lo hicieron porque apoyaban su programa. En otra encuesta aparte, el 61% de los franceses declaraban que no quieren que Macron tenga una mayoría para gobernar en las elecciones parlamentarias que se van a celebrar ahora en el mes de junio. Y eso abre realmente la posibilidad para que Mélenchon, es decir, la izquierda rupturista, la izquierda que representa un ataque contra el sistema, o que obtuvo más de un 20% en la primera ronda de las presidenciales, convierta esos votos ahora en una fuerte fuerza parlamentaria. Para eso es necesario la unidad de todas las izquierdas bajo la campaña electoral de la Francia insumisa, mientras que el Partido Socialista, que apoyó a Macron en la segunda vuelta, seguramente va a hacer todo tipo de pactos con Macron y otros candidatos, también con la excusa de parar a la extrema derecha. El día 8 de mayo, lunes, día después de los resultados electorales, se produjo ya la primera manifestación contra las políticas de Macron como una advertencia. Miles de personas marcharon en París, incluyendo delegados sindicales, trabajadores y jóvenes, para advertir al banquero que su mandato no va a ser fácil y que no tiene realmente un mandato democrático para atacar los derechos de los trabajadores. El delegado sindical de Goodyear CGT, la fábrica de ruedas de carro, dijo Macron no es un presidente sino un director ejecutivo, queriendo explicar el hecho de que representa los intereses de los banqueros y los grandes empresarios. Es necesario sin duda combatir a Le Pen, que representa una opción de extrema derecha muy peligrosa para el movimiento obrero, para las minorías étnicas y demás, y para los derechos democráticos en general. Pero solamente se puede combatir a Le Pen con los métodos del movimiento obrero, ofreciendo una alternativa clara al sistema capitalista, cuya crisis es el caldo de cultivo en el que crece el virus venenoso de la extrema derecha. Un fantasma recorre Europa. Noticias europeas vistas desde la lucha de clases. Una columna de Marxist.com. Por Jorge Martín, para Mientras Tanto y Por Si Acaso. Mm-hmm. 9:19 minutos. Interesante también la visión de Jorge Martín sobre el tema Francia. 13%, digo. Sí, 13% nada más de los que votaron por Macron en realidad querían a Macron. El resto lo hizo bueno, que era como la menos mala de las opciones. Director ejecutivo o algo así, gerente. Director ejecutivo de Francia, es lo que va a hacer Macron. Exactamente, la labor real. Bueno, como banquero al fin, por eso uno no se puede confiar de esos que hablan, yo vengo de restituir empresas. Y bueno, lo mismo que Lazo, ¿no? Exactamente. Cuidado, como un Lazo. Por aquí también tenemos nuestros personajes. Exactamente, muy similar a Lazo, solo que Lazo era más grande, pues un tipo más grande y ya tenía recorrido el panorama neoliberal. Vamos nosotros de Venezuela a las 9:20 minutos a irnos más abajito en el sur de nuestra América. Hasta Chile se movilizan este año 2017 nuevamente los sectores estudiantiles. Toda la Confederación de Estudiantes de Chile ha difundido incluso un video donde están dando a conocer las 5 simples razones para seguir movilizados. Vamos entonces a hablar de este tema. Ahora nos quedamos en el sur. Nuestra querida Marcela Cornejo, ella es corresponsal de Telesur en Chile y durante mucho tiempo trabajó con nosotros acá en la Radio del Sur. Marcela, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo amanece Chile? Te saludamos, Jessica y Vanessa Gutiérrez. Hola, muchachas, Jessica, Vanessa, ¿cómo están? Un abracito grande de acá, de este otoñal sur. Y bueno, muy bien, un saludo también a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Estamos hoy día cargando baterías nuevamente para acompañar a los estudiantes en esta nueva marcha que han convocado para hoy. Bueno, precisamente, Marcela, queremos saber cómo va a ser esta marcha el día de hoy. Hemos escuchado que uno de sus principales objetivos es pedir que se ponga fin a algo que llaman el crédito con aval del Estado. Si pudieras explicarle a todos los usuarios de qué se trata esto. Sí, bueno, esa es una de las demandas históricas. Es tan importante como exigir la gratuidad. Porque, bueno, como ustedes ya sabrán, parte de la campaña de la presidenta Bachelet fue el ofrecimiento de la gratuidad a todos los estudiantes en Chile. Lo que ocurre aquí es que las universidades que le llaman públicas, que son las universidades del Estado, sería un equivalente a la Universidad Central, a Simón Bolívar, a la ULA. Acá en Chile, a pesar de que son públicas, son pagadas. Entonces, en el fondo, son públicos porque le pertenecen al Estado, pero los estudiantes que asisten a ellas tienen que pagar una matrícula y un arancel mensual. Entonces, lo que se ha hecho, estos últimos gobiernos, después desde que se privatizó la educación en dictadura, es que se han ido dando distintos sistemas de crédito a los estudiantes. El último, que es el CAE, que es el que señalan ustedes, que es el que piden los estudiantes que se elimine, es un crédito que te lo da la banca privada. O sea, tú te endeudas con la banca privada o el Banco del Estado en Chile, que igual es un banco que opera como cualquier banca privada, que te cobran intereses, te dan créditos a 20 años, a 30 años, y tu aval, si no lo pagas, es el Estado. Pero el Estado también te cobra a través de los impuestos, de la devolución de impuestos, de tus cotizaciones. Por lo tanto, en el fondo, es un crédito igualmente como para comprarse una casa, tú tienes aquí que optar a un crédito para estudiar. Eso es lo que los estudiantes exigen que se elimine. ¿Qué ha dicho el gobierno con esta reforma que no ha dejado contento al movimiento estudiantil? Que van a cambiar el CAE por otro sistema de crédito como más blando, pero no se elimina en el fondo el financiamiento privado de la educación y el Estado se sigue haciendo a un lado con la gratuidad. Otro punto también, Vanessa, Jessica, es que los estudiantes están pidiendo que se condone la deuda, que se elimine la deuda que han sustraído los estudiantes durante todo este periodo de vigencia del CAE, así como le han condonado la deuda a grandes empresas chilenas que han generado enormes estafas a la población con intereses abusivos, etcétera, y el Estado efectivamente se las ha condonado, les ha eliminado esas deudas por las que han sido incluso procesadas varias empresas en Chile, los tribunales. Sin embargo, a los estudiantes no se les perdona esta deuda adquirida para poder estudiar. Esa es como la principal demanda, particularmente de esta marcha. Fíjate, Marcela, que en medio de esto nosotros vimos y hemos estado atentos a la situación también de crisis que se vive en las universidades. Hay una universidad que es histórica, la Universidad Arcis de Chile, que tengo entendido por una decisión también de un tribunal fue liquidada sus bienes, se ordenó la liquidación de sus bienes y eso motivó al cierre de la universidad. Cuéntanos al respecto también de esa crisis que se está imponiendo a lo interno de estos recintos educativos. Bueno, el Arcis es muy cercana para mí porque yo precisamente soy titulada de esa universidad. Yo estudié periodismo y comunicación social en Arcis. Por lo tanto, es algo, y con una beca, además, una beca sindical que otorgaba la universidad para quienes en esa época éramos trabajadores y dirigentes sindicales. Así que es una situación que a mí también me llegó muy de cerca, porque el Arcis entra en una crisis de punto de vista de su financiamiento porque intentó levantar un proyecto alternativo a las universidades privadas tradicionales, tanto en sus contenidos, en su pensum. Ellos tenían unos contenidos muy amplios, de muy alta calidad educativa, pero con un rol social muy importante, como este que te comento, que me benefició a mí en lo personal, con estas becas que daban sindicales, a gente que había sido víctima de la dictadura. Por lo tanto, no se instaló desde el comienzo con el tema del lucro. Luego fueron, a medida que llegó la transición, se fue haciendo un viraje a esta necesidad que te lleva al mismo sistema de financiarte, de competir con las otras universidades privadas que han florecido en Chile de manera así abrumadora. Es mucho más alta la matrícula que tienen las universidades privadas en Chile que las públicas. Por lo tanto, en esta lógica de competencia, pensar en este mercado a reclutar nuevos estudiantes fue entrando en una crisis financiera. ¿Qué es lo que pasa? Que en Chile el Estado no es un Estado que fiscaliza el funcionamiento y el buen funcionamiento también financiero y administrativo de la universidad. Tampoco el tema de la calidad está tan bien normado, a pesar de que hay una institución que supuestamente certifica la calidad y que también ha sido cuestionada porque habían intereses. Quienes certificaban la calidad eran dueños y accionistas de alguna de estas universidades privadas. Por lo tanto, había una preferencia ahí para las acreditaciones de educación, que es lo que permite que el Estado dé ayuda. Tú no te acreditas, el Estado no les pasa plata, porque el Estado en Chile le pasa dinero a las universidades privadas para que funcione, las subsidia. Entonces, en esta crisis, el Estado también se hace a un lado, no se hace parte y deja morir la Universidad Arcis, que es una de las tantas. También pasó lo mismo hace unos años atrás con la Universidad del Mar. Ahora está la Universidad Iberoamericana en una crisis muy similar a la de Arcis, ya con posibilidades de intervención, que en el fondo son intervenciones que hace el Ministerio de Educación, no para salvar las universidades, sino más bien para hacer el proceso de cierre. Por lo tanto, también hay una desresponsabilidad de parte del Estado, y en particular de este gobierno, del acompañamiento de los proyectos educativos. Aquí se mira a las universidades como empresas, no en su función de proyecto educativo. Así que ahí también tenemos otro tema por que se suma, ¿no?, a las demandas históricas de los estudiantes de volver a instalar lo público, la educación como un servicio público del que se tiene que hacer cargo el Estado en una dimensión mucho más global. Marcela, estamos acostumbrados también a que cuando los estudiantes se movilizan, evidentemente aparezca toda la fuerza represiva de los carabineros, ¿no? Y hablamos de fuerza represiva porque fue una fuerza creada además durante la última dictadura que vivió Chile. Esa mecánica que usan para controlar a los estudiantes es hartamente conocida, hartamente violenta, pero muy pocas veces logramos visibilizar esa situación en medios o dándole la vuelta al mundo, ¿no? Por lo general queda muy sectorizada la denuncia. ¿Qué esperar también de la movilización del día de hoy respecto al control que pueda hacer esta fuerza de control ciudadano, entre comillas? Porque en Venezuela estamos viviendo situaciones similares, con sectores muy violentos que se hacen ver ante la opinión pública como que el sistema policial venezolano los ha agredido. Yo quisiera que hiciéramos un cuadro comparativo. Tú que viviste aquí en Venezuela. Sí, bueno, para nosotros es, bueno, lo estamos viendo también desde Telesur día a día, toda la información que circula, no solo en redes sociales, sino a través de la pantalla de Telesur, que tiene que ver con esta operatoria violenta de las manifestaciones allá. Y nosotros, a manera de ironía, ¿no?, hacemos un comparativo del rol, ¿no?, que cumplen, o la forma de operar de la, en este caso de Carabineros, que es, y Fuerzas Especiales de Carabineros, que es como el segmento de esta institución, que es la que controla y reprime las manifestaciones, y la variedad es enorme. Mira, aquí el nivel de toxicidad que tiene el agua que tira el carro lanza agua, los carros estos que dispersan con gases, es de un nivel de toxicidad impresionante, que uno lo compara con lo que ven las manifestaciones en Venezuela, tienen un enfoque distinto. En Venezuela hay una lógica de disuasión, y aquí claramente en Chile de represión. O sea, aquí no se intentan disuadir las manifestaciones, sino reprimirlas y terminarlas. Mira, si te contara, Vanessa, para el 1 de mayo fue terrible. Tiene a miles de trabajadores manifestándose con sus familias y el nivel de represión es tan alta, o sea, es tan brutal, que siempre tiene gente herida, personas intoxicadas, detenidos, y en el caso estudiantil es mucho más agresiva la actuar de Carabineros. Muchas veces ni siquiera se puede terminar el acto central que se desarrolla después de estas largas marchas, porque Carabineros tiene como instrucción, es como que hubiese una política de intentar minimizar la demanda estudiantil. Entonces después tienes todos los medios de comunicación en Chile, todos los medios articulados, solo mostrando las imágenes de la represión y de esta confrontación que se da con los estudiantes. No te muestran todo lo que significa la marcha, los miles de movilizados, sus demandas, sus pancartas, la organización estudiantil como tal. Si no se reduce, es como que hubiera una intencionalidad de reducir todo el contexto de la demanda a la manifestación y a la confrontación. Por lo tanto, eso también es una forma de manipular muy fuerte en Chile desde los medios del actuar de la policía, sin poner en realidad la enorme diferencia que hay entre el intento de los estudiantes de levantar sus demandas contra la enorme fuerza represiva. Y en Venezuela es todo lo contrario, vemos al revés, vemos manifestantes armados, manifestantes llenos de bombas molotov, de elementos contundentes que agreden a la policía, y una policía que nosotros sentimos, o la miramos desde aquí más bien, como falta de herramientas. Entonces es como haciéndolo en broma, Vanessa y Jessica, es como si fuese hacer una pasantía a las Fuerzas Especiales de Chile a Venezuela. Otro sería la situación, porque o a nosotros que nos mandaran a la guardia, nos mandaran un rato para acá, creo que la llevaríamos mejor por este lado. Hay un cambio bastante bastante grande, que esto que te decía de la disuasión versus una política ya represiva total. Ahora, Marcela, yo también quisiera consultarte, porque se vienen dentro de apenas unos meses las elecciones presidenciales en Chile, y hemos visto precisamente un Chile marcado por estas movilizaciones, no solo estudiantiles, sino grandes solicitudes, peticiones sociales. ¿Cómo ves también el panorama? Porque Michelle Bachelet pareciera que no está ni conectada con nada de lo que está pasando. Bueno, eso es lo que tú dices, muy cierto, Vanessa, lo comentaba con respecto al tema de educación. Aquí, posterior al gobierno de Piñera, uno tenía la sensación de que, bueno, venía Bachelet con un montón de propuestas sociales. Entre ellas, en salud, mira, la propuesta eran una cantidad de hospitales que se iban a construir. En educación, la gratuidad, que era la gran demanda de los estudiantes. El tema de las pensiones que afloró, y ustedes han visto multitudinarias marchas contra el sistema privado de pensiones. Todo lo que ha salido de esta administración, que se ha visto marcada por todo lo que fue el destape de la corrupción, tanto en la derecha como en el gobierno de la nueva mayoría y los anteriores, hay un descrédito tan grande que hoy día uno tiene la percepción de que la presidenta Bachelet lo único que quiere es que se termine el año, venga las elecciones y poder irse a su casa. O sea, ella casi que lo ha manifestado así. Fue absolutamente sobrepasada por una promesa incumplida, y parte de esa promesa tiene que ver, compañeras, con que en realidad es un bluff que se levantó para volver a levantar su candidatura y que lograra llegar al gobierno nuevamente, la nueva mayoría ahora, pero haciendo como que iban a cambiarlo todo para no cambiar nada. Hoy día la propuesta de reforma a pensiones no tiene nada que ver con la demanda ciudadana y una demanda mayoritaria en este país. La respuesta frente a la solicitud de educación gratuita y la reforma a la educación no se acerca para nada a la demanda estudiantil. Y así, el tema de salud, no se ha cumplido ni siquiera el 30% de la promesa de hospitales que iban a ser construidos al término de su mandato. Entonces, si nosotros comparáramos no hay, no hubo de parte de este gobierno una actitud de hacer, de torcer un poco el modelo neoliberal, sino más bien administrarlo por estos 4 años con la idea, ¿no?, que las cosas se estabilizaran o se pudiera un poco llevar esta armonía con el empresariado. Y bien, Chile, la marca del empresariado es enorme. O sea, es el empresariado en Chile quien realmente administra y gobierna, y vemos permanentemente a la presidenta Bachelet en las grandes reuniones del empresariado chileno dando cuenta de las reformas, dando explicaciones con respecto al tema de las AFP, por ejemplo, que es el pilar central de este modelo económico, y no dando ninguna respuesta ni la cara a los movimientos sociales, a los trabajadores, y menos, por supuesto, al estudiantado, al que nuevamente lo han vuelto a meter en esta dinámica de encerrarlo en el Congreso con leyes que tardan años y años y para no terminar resolviendo nada. Entonces creo que el panorama electoral está marcadísimo por estos elementos, y las nuevas tendencias que empiezan a surgir, podemos ir conversando esto también más adelante. No hay una crítica hoy de ninguno de los candidatos o de los conglomerados que están postulando sus candidatos a primaria o a primera vuelta de transformar el sistema económico neoliberal en Chile. Todos hacen algunas apuestas de hacer algunos movimientos más sociales, qué sé yo, pero una clara postura de eliminar el modelo neoliberal en Chile no se escucha en ninguno de los candidatos que hoy se plantean como propuesta para las elecciones presidenciales de noviembre. Bueno, Marce, se nos acaba el tiempo, pero agradecemos siempre poder contar con todo el reporte que nos traes desde Chile. Estaremos atentos a cómo se dé toda la movilización. Un abrazo grande. Bueno, vamos a seguirles contando en un ratito más. Nos vamos para la Alameda, a ver cómo se van a abrir hoy estas grandes Alamedas para recibir nuevamente a los estudiantes y su lucha. Un abrazo, compañeras. Seguimos aquí pendientes también de Venezuela y apoyándola desde aquí con mucha fuerza para resistir esta embestida que se está haciendo y salir airoso como tantas otras veces. Un abrazo grande a las dos. Bueno, y estábamos conversando con Marcela Cornejo, periodista chilena, compañera además que trabajó un largo rato con nosotros y que ahora está allí en Santiago, entonces trayendo todos los pormenores. El día de hoy se movilizan los estudiantes por la Alameda, tienen diversas exigencias. Bueno, la principal es una reforma pues a ese sistema educativo, pero también ahora están solicitando que se acaben esos créditos con aval supuestamente dados por el Estado a personas que los necesiten, pero que terminan siendo entregados por la banca privada, y terminan entonces estos estudiantes entregándole su vida y todo su trabajo posterior a pagar una deuda que muchas veces dura más de lo que duran ellos en el plano terrenal, ¿no? Todas estas son las exigencias que se están haciendo y no se ve ningún tipo de reacción ni de atención por parte de Bachelet, quien yo creo, coincido totalmente con Marcela, ya está como esperando que sean esas elecciones, pise para su casa. Exacto. Porque ella ya realmente está muy cansada y no hay más que hacer ahí. Se agotó Bachelet, ¿no? Su propuesta también se agotó, no ha tenido asidero, y como dice Marcela, vendrán nuevos candidatos, nuevos rostros, pero el tema educativo se le sigue dando larga y se le sigue dejando prácticamente en el olvido. 9:37, nos fuimos de tiempo, era necesario abordar este tema, y además la evaluación que hace Marcela, que hizo Marcela, que conoció además la situación en nuestro país, de cómo opera una fuerza verdaderamente represiva como la Fuerza Carabinera y una fuerza que tiene control como la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y otros entes del sistema de seguridad que han sido además llevados a niveles también de interacción con el pueblo, ¿no? En Chile no existe eso de que, bueno, pueblo y milicia o pueblo y militares juntos, somos uno. Eso no existe en Chile porque la visión sigue siendo la del fascismo, pues, que impuso Augusto Pinochet. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Sonidos de nuestra tierra, la Radio del Sur, 2017. Vive y siente los latidos de la patria grande. Celebra encuentro. Encuentro Continental de Medicina. El Caribe demandará a Europa por la esclavitud y el genocidio. Guatemala vive otra jornada de protesta contra el gobierno. ¿Quieres estar al día con lo que ocurre en el Caribe y Centroamérica? Escucha esto. Cada miércoles tienes la oportunidad de montarte en este barco imaginario y recorrer con nosotras y nosotros el mar de las Antillas. Sintoniza Caribe Nuestro, lo real maravilloso. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Más claro, no canta un gallo. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. El presidente Maduro primero ha hecho insistentes llamados al diálogo. Y nadie puede decir que es mentira que el presidente Maduro ha llamado al diálogo. Lo que ocurre es que la derecha espera ir a un diálogo donde el gobierno capitule y les entregue a ellos. Eso no existe, ni va a existir. Y ese no es el diálogo que el presidente Maduro está llamando. No, nosotros no estamos llamando a diálogo para entregar al gobierno para capitular, ¿no? O sea, desde el punto de vista del llamado del presidente, desde el primer momento al diálogo, a la conciliación nacional alrededor de la Constitución, de esta Constitución. Ellos no han querido, José Vicente, no han querido. Nosotros hemos sido consecuentes con el llamado a la paz. Presidente Maduro, ¿cuántas veces ha hecho llamados a la paz? Ha dicho que nuestra victoria será la paz. Le ha dicho a la oposición que tienen todo el derecho de no estar de acuerdo con nosotros, con lo que se está haciendo, pero en paz. Más claro, no canta un gallo. La Radio del Sur, Valencia 101.5, Estado Carabobo. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Cuarenta. 33, Natalia Lafourcade, esa mexicanita chiquitica que ustedes seguramente han escuchado por allí, ha estado renovándose con el tiempo y está haciendo unos discazos maravillosos. Este disco se llama Musas y el tema se llama Te Vi Pasar, y Natalia está buscando a sus musas, ¿no? Por ahí tiene una versión también de un bolero junto a Mara Portuondo. Maravilloso está el disco, le ha hecho un documental, está grabando las canciones allí prácticamente en vivo, los videos, y es lindo, ¿no? Porque Natalia, yo creo que no hay nadie que no le guste a Natalia Lafourcade, ¿no? Y aparte porque ella vino a romper el esquema de esa música pop que ponían allí en México, ¿no? Ella vino a romper ese esquema y ahora ha madurado mucho más y está haciendo esta labor de investigación muy similar a lo que hizo en su momento Violeta Parra al investigar la música, ¿no? Los orígenes de esa música chilena. Ella lo está haciendo en México, pero también con mucha cercanía hacia la música latinoamericana y caribeña con ese disco Musas. Así que recomendado, nos los trajo Mercedes Medina, y ustedes, además de la música, comentan otras cosas. Bueno, y aquí nos están escribiendo: buen día, el presidente colombiano opinó que el sistema de Venezuela está fracasado. Si fuera cierto, ¿por qué no se han devuelto a Colombia los 6 millones de colombianos que están acá? Aquí fracasado también está él, que tiene, sí, por ahí una marcha, ¿no?, en el Chocó. Se va a reunir además Juan Manuel Santos con Donald Trump ahorita, sí, la semana entrante en Washington, y han dicho los dos que van a estar hablando del tema de Venezuela. Ajá. Hay que estar pendientes con eso, sobre todo si recordamos que, bueno, Colombia es nuestro vecino, tiene unas bases militares instaladas allí. Y bueno, Juan Manuel Santos lleva ya rato con mensajes como este al que hace referencia el usuario. Por aquí también nos están diciendo en otro mensajito: Venezuela debería meterla en los BRIC porque tiene un gran potencial por sus riquezas. Es uno de los países más ricos del mundo. Es un cofre de tesoros, dice por acá este mensajito. También acá nos están escribiendo, nos dicen: hola, bellas amigas, continúan en Valencia contaminando con gasolina, pintura, químicos, etcétera, etcétera. Esto en referencia a una casa residencial que han convertido en taller. Esta denuncia suele tener días por acá. Por aquí también nos están diciendo: bellas del sur, desde San Fernando de Apure, el pasaje urbano de 200 a 250, y ni el gobernador, ni la alcaldesa, ni la concejal, ni el INTT hacen absolutamente nada, dice por acá este mensaje. También aquí nos están diciendo: hola, saludos, es Juan Robles desde Valencia. No esperamos nada de la cúpula católica venezolana. Ellos son la contraparte de la paz, son golpistas y en su mayoría son adecos, no le pidamos menos. Por aquí también nos están diciendo, en otros mensajitos nos están escribiendo, nos dicen, a ver, de acuerdo a los últimos acontecimientos, no se nos olvide esa frase inmortal de nuestro gran libertador: la demencia con el delincuente. Hasta ahí llegó la frase, no me la sé. Por aquí también nos dicen: hola, buenos días, las mujeres opositoras, a falta de argumentos e ideas, entonces recurren a denigrarse haciendo defecando en las calles y desnudándose, dice por acá este usuario. Aquí también nos están escribiendo: hola, muy buenos días, amigas, por favor, necesito una ayuda. Dice que vive en una casa en malas condiciones con su esposo y su hijo que tiene 6 años, que cuando llueve todo se moja y que necesita comprar un techo. Dice que se llama Luis y que nos está escribiendo desde Barcelona y que agradecería cualquier ayuda que puedan brindarle. Por acá también, en otro mensajito, nos dicen: siguen las guarimbas en Chacao. Bueno, y dice allí que hay que tomar videos y hay que meter a esta gente, sí, presa, dice este usuario, sí, en este mensajito. Bueno, tú sabes, y ahí te tuteo, A ustedes saben que lo que ocurrió en Chacao, chica, con los señores y periodistas de Globovisión. Es increíble cómo esto está. Eso fue en el Rosal, perdón, no fue en Chacao, en el Rosal. Un equipo reporteril, ya ellos habían sido en otras oportunidades también agredidos por estos sectores de la derecha que ellos mismos formaron, ¿no? Esos periodistas que lamentablemente están siendo agredidos porque los dueños de sus medios generaron este tipo de cosas. Bueno, un equipo reporteril del canal televisión privado Globovisión resultó agredido el día de ayer en la urbanización El Rosal, en el municipio de Chacao. El equipo periodístico que lo conforman el camarógrafo Williams López y Carlos Umbrí, junto al periodista Bernardo Luzardo, daban cobertura a esa movilización opositora y fueron aupados por grupos violentos para que se fueran del sitio, pero además le rociaron gasolina al aparato de transmisión y a los trabajadores. Querían quemar el equipo, ¿no? A Globovisión, que ha sido forjador de sectores violentos, así hay que decirlo, no de ahora, de hace mucho tiempo. Durante el golpe, ellos, Venevisión, Televen, todos auparon esa situación, y ahora, como no están tan metidos en los hechos, aunque lo siguen de alguna manera respaldando, están recibiendo de su propia medicina. Eso es terrible y hay que rechazarlo de todas todas, no porque ellos sean periodistas de oposición, uno va a aplaudir este tipo de cosas. Ojo, están, ustedes auparon esto y estos sectores se están volviendo locos. Bueno, Vanessa, vamos a detener las informaciones acá en Venezuela para irnos hasta la hermana República de Colombia, porque bueno, están sucediendo cosas importantes. Hoy tú lo mencionabas, hay una marcha en el Chocó, se van a ir a paro cívico, además denunciando el abandono estatal. También por allí hay otra información que señala que están suspendiendo las órdenes de captura en contra de la fuerza pública, no sabemos por qué, así que bueno, vamos a trasladarnos con la siguiente entrevista para ver cómo está el panorama en la nación colombiana. Vamos a saludar a Jomarí Ortegón, ella es abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo desde Colombia. Ellos en varias oportunidades nos han hablado de la situación de derechos humanos y de violación de derechos humanos en la hermana nación. Jomarí, buenos días, bienvenida a la Radio del Sur en Venezuela. Buenos días, amigos y amigas de Radio del Sur. Bueno, queremos consultarte qué es lo que está ocurriendo, porque hemos chequeado informaciones que dicen que se van a suspender las órdenes de captura contra integrantes de la fuerza pública en Colombia. Esto incluso lo ha reafirmado el ministro de Decisión. ¿Y qué significa en el trasfondo? Bueno, para nosotros las organizaciones de derechos humanos esta decisión es incomprensible. En el marco de los acuerdos de paz se había aprobado la creación de un sistema integral de verdad, justicia y reparación, y se había adoptado en el mes de diciembre una ley que prevía algunas libertades anticipadas. Digamos, estas libertades, que eran tanto para integrantes de la guerrilla como integrantes de la fuerza pública, consistían en un paso para dar confianza en el proceso de paz. Libertades anticipadas que implicaban que quienes tuvieran el beneficio se comprometían a acogerse a la jurisdicción especial para la paz, aportar a la verdad, contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas. Esto fue en diciembre. El 3 de mayo fue expedido un decreto que reglamenta esa ley. Es el decreto 706 de 2017. Este decreto, que pretende reglamentar esa ley, ya no habla solamente de libertades anticipadas para quienes se quieran someter a la JEP, caso en el cual la legislación de diciembre tenía un requisito, que era el requisito de estar privado de la libertad por lo menos 5 años, y el segundo requisito es querer aportar al sistema. En esta segunda reglamentación simplemente se dice que la Fiscalía podría suspender órdenes de captura de quienes estén siendo investigados por violaciones a derechos humanos. Luego, ni siquiera exige el requisito de estar detenidos, ni siquiera se diferencia entre crímenes graves, como son ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, y delitos que podrían ser beneficiarios de la renuncia a la acción penal. Por ello, pues estamos llamando la atención, porque para nosotros es un incumplimiento del acuerdo de paz, es un boquete muy alto para la impunidad, para que miembros de la fuerza pública acusados de violaciones a derechos humanos obtengan libertades sin ninguna contraprestación, y se está convirtiendo más bien en un trato preferencial para integrantes de la fuerza pública. En ese contexto, Yomari, ¿qué visión también hay desde el gobierno nacional, entendiendo que se han dado pasos favorables por ese proceso de paz que tú mencionas, que las víctimas incluso del conflicto han puesto también su grano de arena para que la situación pueda salir a flote, ¿no? Es un proceso difícil, ha sido complejo, sin embargo, todas las partes involucradas en esta primera etapa del proceso de paz se pusieron en una mesa. ¿Qué ha dicho el gobierno nacional al respecto de este tipo de decisiones? ¿Ha habido algún tipo de pronunciamiento? Bueno, lo más complicado es que esta es una norma promovida por el gobierno nacional, expedida por el presidente en el marco de las facultades que le da el fast track o vía rápida, pensada para justamente agilizar las normas en el proceso de paz. Entonces, se aprovecha esa facultad para expedir una normativa claramente violatoria de los derechos de las víctimas. Entonces, también es un llamado al control de esta facultad. porque justamente hay un compromiso de las víctimas, de la sociedad colombiana, entendemos que de las partes en impulsar este proceso, pero no es un proceso que pueda llevarse a cualquier costo, es decir, no puede hacerse pisoteando los derechos de las víctimas cuando, por el contrario, el acuerdo de paz se hizo con un espíritu de favorecer sus derechos. Se dice en muchísimas partes del acuerdo que las víctimas son un elemento central del acuerdo de paz y que todas las acciones dirigidas a dar cumplimiento al acuerdo deberían satisfacer sus derechos. Ahora, yo también quisiera allí consultarte porque los propios informes de distintas ONG señalan, ¿no?, cuando se trata incluso de analizar los homicidios en Colombia, que la fuerza pública es responsable incluso de más muertes que las que se le atribuyen a la FARC o al ELN, incluso a la FARC y al ELN juntos, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esto? Pudiéramos decir que también se le abre camino a una impunidad total y que pudiera darse incluso un incremento de estos homicidios en la nación. Sí, claro. Hay un tema del que en Colombia no se ha hablado mucho y que tiene que ver justamente con el derecho a la verdad, y es quiénes históricamente han sido los responsables de violaciones a derechos humanos. Por supuesto, la guerrilla ha cometido crímenes contra el derecho internacional sobre los cuales tendrá que responder, pero los propios informes oficiales del Centro de Memoria Histórica dan cuenta que cerca de un 13% de las violaciones son cometidas por la guerrilla, mientras que un 70% son cometidas por el Estado, ya sea directamente por sus agentes o a través de la herramienta paramilitar. Entonces, históricamente el Estado ha sido el principal violador de derechos humanos y en este momento, pues, este tipo de normas que van en contravía del espíritu de los acuerdos, lo que hacen es justamente desfavorecer la historia, la memoria, la posibilidad de avanzar hacia la construcción de garantías de no repetición. Si se empieza negando la responsabilidad, si se empieza impidiendo que quienes pueden aportar a la verdad participen de ella, si se empieza negando los espacios para los derechos de las víctimas, aquí ya estamos un paso atrás frente a la suscripción del acuerdo final que se dio en noviembre del año pasado, después de mucho sufrimiento del pueblo colombiano. Claro. Abogada, ¿hay algún tipo de posibilidad de que las víctimas y también los organismos que desarrollan esa defensa y estudian el tema de los derechos humanos puedan solicitar la derogación de ese decreto? Es muy complicado, sin embargo existe una posibilidad, y es que la Corte Constitucional tiene en este momento las facultades de oficio de revisar toda la normativa que se expida por parte del gobierno y el Congreso en el uso de este mecanismo especial de vía rápida. Entonces, en este momento habría dos posibilidades: o que el gobierno en un acto de reflexión y de revisión de que es una norma que no responde al acordado, pudiera derogarlo motu propio, o con la Corte Constitucional, en la revisión que debe hacer de toda la normativa, pudiera llegar a esta misma conclusión. Muy bien. Agradecemos entonces este contacto, la explicación que nos das, y estaremos atentos a cómo siga el desarrollo de esta denuncia en Colombia. Un abrazo grande. Un abrazo para ustedes, hermanos y hermanas. Venezuela. Bueno, ahí estábamos conversando entonces desde Colombia con la abogada Jomari Ortegón del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, precisamente porque han aprobado un decreto que suspende las órdenes de captura a agentes de las fuerzas militares en Colombia. Es decir, los militares van a gozar de un beneficio que dice que ellos no tienen que decir nada ni tienen que ser juzgados por nadie. Tienen total impunidad, ¿no?, para cometer además las atrocidades que históricamente se le atribuyen a las fuerzas militares en Colombia, que, como decía allí nuestra entrevistada, en ese balance final termina siendo responsable, más responsable de la violencia que los grupos a los que mediáticamente siempre se les atribuye los crímenes. No, terrible los retrocesos que estamos viendo en nuestra región en esta materia. Hoy estamos hablando de Colombia, hace unos días atrás hablábamos de esa ley 2x1 en Argentina para darle beneficios a todos esos genocidas que participaron en la dictadura de Videla y que ahora seguramente entonces van a empezar a gozar también de una libertad plena, bueno, gracias a Macri y a su gobierno. Y ahora, bueno, en Colombia se intenta avanzar una paz que siempre se ha dicho que no se va a poder consolidar sin justicia social, pero vienen y lanzan entonces esta bombita. Bueno, y aquí se ensayó también en la Asamblea Nacional la llamada ley de amnistía, sí, ¿no? Es similar a esto que ya se está aplicando en Argentina, se está aplicando ahora con esta decisión, o se va a empezar a aplicar en Colombia con esta ley 706 o decreto 706 impulsado por el gobierno de Juan Manuel Santos. Fue el propio presidente, un proceso de paz, el que hace un decreto como este, ¿no? Y en Venezuela ya lo vivimos. Hay que conectar siempre, ¿no? Lo que nosotros logramos frenar porque el presidente Maduro instó a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal, porque ya no es la Corte, al Tribunal Supremo de Justicia a evaluar con la Constitución ese tipo de leyes que la Asamblea Nacional estaba haciendo. Bueno, aquí lo pudimos frenar porque tenemos un gobierno revolucionario, pero en Colombia no. Fíjate lo que dice el abogado. Bueno, hay dos opciones. O el presidente lo deroga porque hace una reflexión e internaliza la situación de las víctimas, o lo hace la Corte Constitucional si es que acaso le dan permiso o le provoca, ¿no? Prácticamente están atados de manos las víctimas de este conflicto que se sumaron además a debatir y a construir ese proceso de paz. Así que complejo el panorama, como tú bien dices, Jessica. Nos quedan unos minutos, mensajes. Por acá nos están diciendo, a ver, nos están saludando, piden más atención para el Hospital Pablo Acosta Ortiz y para el CDI Consultorio 19 de Abril en la Avenida Carabobo, esto es en Apure. Por acá también están enviando otros mensajitos en torno, bueno, a que no se debe esperar nada de la cúpula católica venezolana. Los otros están llegando entrecortados, así que, bueno, ya son igual las 10 de la mañana, casi 10 y un minuto. Nos estamos comiendo el tiempo. Le agradecemos en la producción de este espacio a Charon Lara. En los controles ha estado Pedro Guevara, que hoy está de amarillo, pero por eso lo reconocimos. Y por aquí los hemos estado acompañando Vanessa Gutiérrez, Jessica Dos Santos. Hoy es martes 9 de mayo. Nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana. Los invitamos para que sigan en sintonía de la Radio del Sur. Hemos llegado al final. Mientras tanto, y por si acaso, se despide por hoy. Los esperamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana para seguir escuchando los latidos de la patria grande por la Radio del Sur. Bueno, ya llegamos. ¿Qué tal el programa? Calidad buena esa. Ahora soy fiel oyente de Mientras tanto y por si acaso.